En este lunes, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Buen día, buen lunes y buena semana, Dios quiera y quiere. Seguro que empecemos estos días consolados, con ánimo, con lindos deseos de seguir escuchando y creciendo. Ese es el desafío de cada volver a empezar. No te olvides que siempre podemos volver a empezar, siempre se puede renacer desde adentro, desde el corazón. Por más que alrededor todo parezca que va de mal en peor, no nos dejemos ganar por el pesimismo que nos rodea. Me quedó algo de ayer, de ese cambio de mirada o vuelta de rosca en la frase de los discípulos de Emaús: «Quédate conmigo, no te vayas más, la vida se acaba. El día se acaba, no te alejes nunca más de mí». Jesús nos lo dice al corazón. Estés donde estés, quédate conmigo esta semana. No te pierdas, no vuelvas a llenarte de cosas vacías. No vuelvas a estresarte por alimentos que no alimentan. Quédate conmigo. En esta nueva semana de Pascua ya no escucharemos relatos de las apariciones de Jesús a sus discípulos, sino que escucharemos relatos en donde la palabra de Dios quiere de alguna manera despertar nuestra fe, reavivarla, animarla, quiere llevarnos a purificar nuestra fe, nuestra mirada hacia las cosas de esta vida. Jesús quiere que arda nuestro corazón al escucharlo, quiere purificar nuestra fe de todo lo que la aleja del verdadero rostro de su Padre, del que nos vino a mostrar Jesús, y no del que nosotros sin querer a veces nos hacemos a nuestra medida, según nuestras pobres ideas. Todos los días vamos a escuchar fragmentos del capítulo 6 de San Juan, el llamado discurso del pan de vida, un discurso larguísimo que Jesús da a sus discípulos y a una multitud que lo había seguido después de la milagrosa multiplicación de los panes. Hay que seguirlo de a poquito, desmenuzarlo para poder disfrutarlo. La palabra de Dios es como la comida de cada día. Para que guste más hay que saborearla de a poco, masticar mucho y sentir el gusto. Si se come de golpe, viste, y no se mastica, o se traga sin masticar, la comida puede caer mal y además no nos alimentamos bien. Para asimilar bien la comida es necesario tomarse el tiempo y masticar bien, saborear lo que se nos da. Lo mismo tenemos que hacer con la palabra de cada día, o por lo menos con un texto en la semana. Imagínate la escena de algo del Evangelio de hoy. Después de haber multiplicado panes para 5.000 personas y de que sus discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, ¿quién nos hubiera entusiasmado de andar cerca de ese hombre, de ese gran hombre? ¿Qué haríamos nosotros si nos enteráramos que a unas cuadras de nuestras casas se reparte comida gratis? ¿A cuánta gente le cae bien y votaría a esos políticos que solo dan y dan sin esperar un trabajo a cambio, pensando que así dignifican a las personas? Comida gratis y abundante para todos, sin excepción. El sueño de un mundo que quiere vivir sin esfuerzo. ¿Qué muestra algo del Evangelio de hoy? Cuando la multitud va otra vez en búsqueda de Jesús, se ponen en camino y cruzan todo el lago para encontrarlo de nuevo. Jesús no les responde como alguien de este mundo. Reciben una respuesta dura y directa. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Un golpe duro para aquellos que habían navegado kilómetros para poder verlo y estar con él. Ustedes no me buscan porque supieron interpretar el signo que hice, porque supieron ver detrás de la multiplicación de los panes algo más profundo. Ustedes me buscan para saciar el hambre de su estómago y no el hambre del corazón. Ustedes piensan solo en lo material. Jesús no se enoja porque lo busquen. ¿Quién más que él tiene pretensiones de que lo busquemos? Sino que quiere que andemos tras de él, con el corazón. Quiere que seamos sinceros y reconozcamos nuestras motivaciones y deseos. Quiere que lo busquemos a él y no simplemente las cosas que nos da o necesitamos. Y nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que buscamos cuando lo buscamos? O mejor empecemos del principio. ¿Buscamos a Jesús? ¿Somos capaces de andar kilómetros, de esforzarnos para estar con él, aunque sea para pedirle algo material? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios por necesidades básicas y eso se transformó en trampolín para conocerlo de corazón? Porque en realidad lo mejor muchas veces empieza por lo cotidiano, por lo material. La sinceridad allana los caminos, la sinceridad con nosotros mismos y con Jesús nos ayuda a creer mejor y creer bien. Porque la obra de Dios es que ustedes crean, dice Jesús. Ese es el mayor milagro, creer en el Jesús verdadero. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.